y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si, por ejemplo, un hombre quiere trabajar con su esposa sacerdotisa y el estado de salud o estado fisiológico de ella no sirve para eso, si ya pasó sus funciones sexuales, si ya no puede trabajar, se dice que el vaso hermético ha sido destruido. Y así se representa en alquimia, vaso hermético destruido. ¿Alguna otra pregunta? Venerable maestro, ¿cómo se entendería, ya que usted dice de que el mentir efecto son ellos, y en el caso del azufre arsenicado, ¿qué sería? ¿Y cómo se logra destruir esto? El azufre arsenicado es el fuego venenoso animal que todo el mundo carga en sus infiernos atómicos. Un fuego bestial, inmundo, abominable. Todo ser humano lo carga. Y en ese tipo de fuego animal hay muchos agregados psíquicos vivientes, de tipo de, dijéramos, que pertenecen a las leyes, al mundo 96 de leyes, o mundo infernal. ¿Cómo se elimina ese azufre venenoso o arsenicado? Pues hombre, trabajando en forma pura y limpia, eliminando el mismo mercurio seco por el mismo camino que he eliminado el azufre venenoso. Al eliminarse el mercurio seco, el azufre venenoso queda eliminado de hecho. Eso es todo. Gracias, Hable. Venerable, el vaso de México destruido, una persona no puede ser ya reconstruido. Si no será reconstruido, ¿cómo esa persona puede trabajar en una gran boca? Entiéndese por vaso hermético, en este caso alquimista, el yano, que como se sabe no es el lindo. Un yoni destruido no sirve para la gran obra. Si un alquimista tiene en su laboratorio un vaso y se le rompe, pues tiene que conseguir un nuevo vaso. Pero como quiera que las leyes son muy sagradas, sucede que el primer vaso está cargado de ciertas fuerzas, ciertas radiaciones. Y esa radiación ha impregnado al alquimista. Se hace necesario que pase un tiempo, no menor de 3 años, para que el alquimista pueda conseguir un vaso nuevo, si es que no tiene un cortocircuito dentro de su sistema central, espinal. Porque un cortocircuito puede quemarle un alambre del laboratorio. Y en este caso el fuego, el azufre y el fuego, el azufre y el mercurio bajan, descienden. Y se pierde, y hay hasta una reducción metálica. En esos términos se diría que el alquimista se ha ido de cabeza, lo mismo. En el caso, maestro, específicamente, quien posea, o sea, dijéramos, el elemento femenino, que tenga su vaso, pues, dañado, ¿cómo puede vivir en la gran obra? Repite, con más claridad. O sea, el elemento femenino tiene sus órganos creadores, no, dijéramos, cuando tiene dañado, están dañados. Entonces, esa persona, ese elemento femenino está trabajando en una gran obra. ¿Cómo puede continuar con el daño, pues? No puede continuar. Es como si el elemento masculino, el alquimista, destruyera su linga generada. En este caso tampoco puede trabajar en la gran obra. ¿Cómo haría? Necesitaría cambiar de cuerpo para trabajar. Porque con un, es decir, si el linga un generador que ha destruido, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabajaría, por ejemplo, un individuo a quien le castraran? fracaso, pues hay un fracaso. A ver, pues, ¿qué causas se dañaría el vaso hermético? Puede dañarse por accidente, puede dañarse por la edad, puede dañarse por el karma. Si no, no sirve ese vaso para el laboratorio, pues el alquimista tiene que utilizar un nuevo vaso. Y en eso no hay delitos. El delito hubiese si el alquimista, teniendo un vaso correcto, hermético, menospreciara tal vaso y lo tirara afuera para tomar uno nuevo. En eso sí habría delitos. Me miró la mente. Y en caso de que fuera lo contrario, que a la mujer se le dañara, por ejemplo, el lingam para trabajar. Pues en este caso, que la mujer está trabajando con un varón y todo marcha mal. Si el varón no le sirve, pues todo marcha mal. ¿Y se operaría igualmente como operaría el alquimista en el caso citado, no? Pues la ley, la justicia humana misma, tiene sus postulados. Si un hombre, por ejemplo, es impotente y la mujer se queja ante la ley, pues indubitablemente recibe carta de divorcio. Eso es obvio. Si un hombre no cumple sus deberes para con la mujer, sus deberes sexuales, y la mujer se queja, eso es motivo más que suficiente para divorcio. Sí, pues, si una mujer está trabajando en la gran obra, no sirve el alquimista, no dispone ella de un lingam generador, de una lanza para los misterios, de una lanza con la cual pueda combatir a los agregados psíquicos, de una lanza con la cual puede herir el costado de Lucifer. En ese caso, pues, se encuentra ella ante un dilema. O ante el dilema de tener que desposarse nuevamente con un alquimista idóneo, o ante el dilema de tener que aguardar hasta una futura existencia. En tal caso, cualquiera de esas dos resoluciones resulta justa. Pues eso. Si ese caso se presenta por karma, venerable maestro, ¿se podría esperar hasta que alguna de esas personas cancelara la deuda? Sí, puede esperar perfectamente bien. También un alquimista que ha perdido el vaso hermético puede esperar, si quiere, hasta la futura existencia, o aguardar 50 existencias hasta que encuentre un vaso bueno. Pero ese sería el colmo de los colmos, ¿no? Lo mejor es que el iniciado deje toda clase de sentimentalismos morbosos y tome un vaso hermético idóneo para el trabajo en el laboratorio. Nosotros debemos dejar aquí las actitudes pesimistas, como dijéramos, el tamas de la inercia, esa especie de flojera mental, espiritual, que tanto abunda en las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudofutista. Eso es claro. Maestro, y en el caso de que el vaso hermético está bueno, pero la dama no quiere colaborar en la fragua. ¿Bien? La dama no quiere trabajar en la fragua y ya lleva determinado tiempo no colaborar el esposo. En este caso, ¿qué puede hacer esto? Pues hombre, el vaso está bueno, pero si ya no quiere trabajar en la gran obra, si no le da por trabajar, va a decir un término un poco más duro, pero le saldría del concepto cátedra. Naturalmente no le queda más remedio al alquimista sino buscar un vaso hermético imponente, que sirva, alguien que colabore, que coopere. pero eso no podía hacerlo sino después de varios años de duros ruegos y súplicas a la esposa sacerdotisa, porque escrito está que solo por causa de fornicación se debe dar a la mujer un divorcio. Si hay fornicación, la que la mujer fornica hay derecho. Si una mujer quiere que el alquimista fornique, y el alquimista quiere autorrealizarse y ella quiere fornicar, ahí se le debe dar carta de divorcio inmediatamente para que fornique con otro, pero no con el alquimista. Aquí está que una de dos, o nos resolvemos a entrar al reino por asalto, o fracasamos. El reino se toma por asalto. Los valientes lo han tomado. Si no se procede así, se fracasa. Estando precisamente en los mundos superiores de conciencia cósmica. Hubo de solicitar al Padre me mostrara la síntesis de mis trabajos más recientes en la fragua encendida de Lucar. Entonces el Padre me llevó a una gran ciudad, una de esas ciudades finas, ciudades mágicas, las cuales hay cuatro importantes en Europa. Nosotros tenemos una en Yucatán, fundadas antiguamente por los cuatas de Danán, que fueron, entre otras cosas, grandes viajeros chinos. Bien, allí encontré a muchos adeptos, adeptos de distinto grado de esplendor. Hasta encontré adeptos exentos. ¿Ustedes saben lo que es adeptos exentos? Significa adeptos exentos ya de karma, no de un karma. En el esoterismo se dice adeptos exentos. Claro, que todos organizamos una excursión a la cima de la montaña tercera. Grandiosa fue tal excursión. En los mundos superiores de conciencia cósmica se pasa por vivencias trascendentales, divinales, formidables. Cuando conseguimos llegar a la cima con el ánimo de encontrarnos con John Hebe, el anciano de los días, entonces tuvimos la grata sorpresa de hallarle transformado en una palmera elevadísima. La palma es el símbolo de la victoria, de la victoria de Cristo. Todos los adeptos se prosternaron en tierra para rendir culto a John Hebe. Sabía que esa palmera era mi real ser, pero el anciano de los días, el interior de mi interior, para hablarles a esta vez a ustedes en el lenguaje de la pistisotía. Es un lenguaje esotérico, simbólico, alegórico. Claro, yo anseo. Como quiera que el cuerpo astral tiene cierta elasticidad, ductilidad. No es fácil, difícil aumentarle su tamaño para tomar aquella palmera por aquí, como quien dice, por el cuello, y asirla con fuerza hacia mi pecho, y acariciar sus hojas, sus ramas. Aquellos adeptos, venerables, venerabilísimos. Me miraron con terror. No soy yo sino un clamo. Se asombraron al ver cómo tomaba yo al anciano de los días, nada menos, en esa forma. Mas luego la palmera se transformó en una gran torre,